manifestantes tomaron el escenario. Y hasta fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga ya, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Sí, reflexión colectiva. Que nos convoca a reconocernos parte de esa clase que puede revolucionarlo todo. ¿Cuál, Marce? La trabajadora, huelgueras. Y obviamente con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compás. Como desde hace 35 años, cada 11 de octubre nos encontramos, nos abrazamos, nos enredamos, construimos espacios de libertad y alimentamos resistencias y revoluciones. Reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Este año, la pandemia no nos permitirá realizar el encuentro. Desde diferentes territorios de Abya Yala, nos encontramos de manera virtual, pero también desde las calles, las plazas, las rutas, las tomas, las ollas. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales e intersex, seguimos construyendo encuentros. Preparándonos para San Luis 2021, gritamos bien fuerte: somos plurinacionales. Aborto legal, seguro y gratuito. Les invitamos a participar de la Asamblea de Feministas de Abya Yala. Próximo domingo 11 de octubre a las 12 del mediodía, desde los territorios y desde las casas. Los feminismos que entretejemos entre los territorios de Abya Yala son feminismos de nuestra ancestralidad también. Feministas de Abya Yala, 35 Encuentro Plurinacional, San Luis 2021. La pandemia no nos para. Somos y nos queremos plurinacional. Paren de matarnos. Basta de ecocidio. Aborto legal, seguro y gratuito. Ay, compañeras, compañeras, compañeras. Este es nuestro fuego. Buenas tardes, huelga de amores. ¿Cómo andan, amigas? Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, China. Tengo el micrófono como muy alto. Sentido viernes para todos. Hola, Mati, ¿cómo estás? Ahí va. No se escucha, pero... No se escucha, Mati. Pero bueno, para que dijo sepan que está bien. Eso. Dijo que está bien, sí. Saludo, tenía, saludo. Estaba diciendo que tenía el micrófono apagado. Ah, ahí va, con razón. Dije, me estoy quedando sorda. Bien, ¿cómo andan, amigas? ¿Cómo bien. ¿Cómo estamos? Palpitando. Bien. ¿Palpitando qué? Palpitando lo que se viene este finde. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? La Lili ahí a contaba. A pesar de todo. ¿Qué momento? ¿Qué momento? A pesar de todo, les hacemos les encuentres, porque van a ser muchos. Muchos, por todos lados. Y de diferentes formas. Así es. Así de que, bueno, de alguna forma esta huelga nos atraviesa... encontrades de otra forma, y como decíamos, ¿se acuerdan al comienzo de la pandemia que decíamos, bueno, vamos a tener que buscar las alternativas y mutar y demás. Y como siempre acá los feminismos estamos como ahí buscándole siempre la vuelta. Le encontramos la vuelta para este fin de semana encontrarnos, ya que plurinacionalmente no nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar zonalmente. Así que bueno, vamos a andar por ahí, ¿no? Vamos a estar contando. Esta huelga va a ser una huelga encuentrera. Y esa encuentrera, perdón, una cosita, por muchas cosas, porque también nos encontramos. Bueno, nosotros, nuevamente, segunda huelga, ¿no? Sí, encuentrera. Es la segunda huelga. Y bueno, y nos vamos a encontrar así entrevistando, como que vamos a entrevistar a una amiga artista, Nan Pizano. Vamos a estar contando de un encuentro ayer de. De encuentro, se viene de encuentro. Así que es un programa encuentrero. Y yo pensaba esto cuando pensábamos la huelga, que no sería hoy una huelga desde acá, porque estaríamos yéndonos a San Luis en micro. Así que, bueno, nada. Bueno, capaz que la hubiésemos hecho online. ¡Oh, huevo! ¿En vivo? ¿En el micro? No. Podríamos haber hecho un montón de otras cosas. Pero bueno, estamos acá y estamos palpitando el encuentro, arrancando con esta huelga. Tal cual, compañeras. Bueno, como dijeron, se viene el quinto encuentro regional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, asexuales, intersex y no binarias de Almirante Brown. En el conurbano nos encontramos cuidándonos porque nos hermanamos y salir a la calle es salud. Desde hace 5 años se realizan los encuentros acá en Zona Sur, organizados de manera democrática y sorora por espacios feministas y transfeministas. Lo que vamos a escuchar ahora es el audio de la compa Sara. Ella es parte de la colectiva Quimelú, que es consejería pre y post aborto, que nos introduce en este preencuentro. Va, pre no, porque es este encuentro regional maravilloso que vamos a estar viviendo este fin de semana. Buenas tardes. Bueno, es un gustazo estar en huelga de amores. Mi nombre es Sara, yo soy de la consejería pre y post aborto Quimelú de Zona Sur. Y junto a otras grupalidades, organizaciones y campañas feministas, sociales y territoriales, estamos organizando el quinto encuentro regional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, asexuales, intersex y no binarias de Zona Sur. Bueno, la idea era principalmente convocar a todo aquel que esté escuchando a que se sume al encuentro de este domingo a las 15 horas en la Plaza Griguera. Este es un encuentro que en Zona Sur se viene dando desde hace 4 años. Entonces nuestra idea era seguir habitando las calles sabiendo que este es un contexto muy difícil de crisis y obviamente nosotros estamos poniendo mucho hincapié en garantizar los cuidados y la salud, que como ya sabemos es una salud colectiva, que el Estado no la está brindando como la debería brindar. Así pues nos estamos organizando para que haya compañeras que estén repartiendo barbijos, alcohol en gel, para poder mantener el distanciamiento social. Pero aún así, reforzando todo eso, para nosotros es súper importante seguir estando en las calles y que no se desarticule toda esa red visible de lo que es la denuncia para terminar con la violencia machista y más específico en este contexto en donde la pandemia lo que hace es encrudecer aún más las violencias que ya veníamos viviendo. Hay gente que no tiene un hogar en donde habitar y sentirse cuidada. Sabemos que muchas de las violencias se dan dentro de las cuatro paredes y nosotros nos organizamos para seguir visibilizando y denunciando esta situación. Además, dado el contexto también, es importante solidarizarnos con la lucha que se está dando por las tomas de las tierras de Guernica. De hecho, el sábado va a haber actividades en el marco también del encuentro en el propio territorio de Guernica. Así que para nosotros es muy importante seguir. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando a la compa de Quimelú. Sí, repito, bien. Sara, sí. de la Consejería Kimelú, Consejería Pre y Post Aborto. Bien, bueno, y esto que decía la compa, ¿no? De seguir visibilizando, y me acordaba de... Bueno, primero me acordaba de que del preencuentro del regional que participamos el año pasado y la importancia, ¿no? De entrelazarnos entre nosotres a nivel conurbano, porque eso creo que nos puso de cara a poder encontrarnos en este contexto. Y nos fortalece un montón porque vamos tomando como identidad colectiva, ¿no? Eso. Bueno, somos las conurbanas, les conurbanes ahí organizándonos, me parece que nos refuerza la red, la hace visible, sí, podemos. Sí, y esto, ¿no? Cómo los feminismos y transfeminismos construyen de una manera muy sana. O sea, quedamos en contacto porque los contactos quedaron, y cuando se toma la iniciativa de igualmente hacer estos encuentros fue de una manera muy dinámica y democrática, donde todos los espacios pudieron ahí ir consensuando cuestiones como las distintas rondas, asambleas, taller que se van a estar haciendo, cómo se dividió entre comisión de salud, comisión de difusión, comisión de contenidos. Digo, estamos organizadas. Cuando se ven esos encuentros de muchas mujeres y disidencias, atrás hay una eso no es espontáneo, claro. Hay una organización detrás y ahí, es fabulosa. Sí, y ahí radica, que un poco lo vamos a hablar en el segundo bloque, ahí radica la importancia del encuentro plurinacional. A veces uno no lo dimensiona, pero todas esas prácticas las aprendimos ahí, re zarpado. Ahí aprendimos a ser como medio un frente común, porque muchas veces, es muy heterogéneo, somos claro. Muchos. Y sin embargo, cuando hay un objetivo que es claro, coordinamos fuerzas, discutimos lo que se puede, hasta donde se puede, y sostenemos y generamos estos espacios que si no estuviésemos de esa manera funcionando, no se podrían sostener. Y no tendríamos encuentro. Entonces es súper celebrable y súper sano esa forma de construcción política. Totalmente. Y bueno, la compañera Sara mencionaba que parte de este encuentro es la jornada del sábado, ¿no, Pau? Sí, que eso, aparte, o sea, que se desprende de esto que venimos hablando y a la vez se desprende de la lucha que viene dando Guernica, que dentro de toda esta lucha de resistir en el territorio se están organizando las compañeras, los compañeros, así que eso es fabuloso. Y bueno, el sábado a partir... A las 2 de la tarde van a empezar los talleres, pero hay una convocatoria a las 10 de la mañana, que sería la apertura, con una canción comunitaria, colectiva, y a la 1, una olla popular. Esto va a ser en la T que une los tres barrios, San Martín, 20 de Julio y La Lucha. Y bueno, y después va a haber varios talleres, vínculo afectivo y violencia, va a haber taller de ESI, va a haber taller de autocuidado en contexto represivo. Que me parece re importante para las compañeras que están ahí defendiendo el territorio tener esta formación. Y a la vez pensaba qué loco estar en... Qué loco, ¿no? Qué intenso, qué poder de convicción de estar defendiendo ese territorio y encima estar construyéndonos con las prácticas feministas, ¿no? Así que ahí un abrazo a las compañeras y obviamente vamos a estar participando de este... preencuentro. Bueno, y creo que tenemos un audio. Tenemos un audio. Antes de ir, quería compartir las consignas que nos van a estar hermanando este fin de semana. Dale. Basta de femicidios, basta de crímenes de odio, lesbo, trans, odiantes, basta de silencio ante los casos de abuso sexual en las infancias y adolescencias, por vivienda digna, por maternidades deseadas, contra las violencias y el abuso policial, por el aborto legal, seguro y gratuito. Acompañar es trabajo no remunerado, acceso a la interrupción legal del embarazo, al misoprostol garantizado en todos los centros de salud. La deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI. Presupuesto y políticas reales para mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad. Basta de violencia policial e institucional. Justicia por Florencia Morales, que es esta chica que apareció, entre comillas, digo, ahorcada en la comisaría de San Luis en el primer tiempo de la cuarentena. Basta de precarización laboral, reconocimiento del trabajo esencial en comedores comunitarios, implementación del cupo laboral trans travesti en todo el territorio nacional y por el triunfo de la lucha de les compas de la toma de Guernica. Y ahora nos vamos con el segundo audio que va a contar todo lo que va a suceder el domingo. El encuentro va a constar de dos partes. Primero se van a organizar unas rondas de debate en la misma plaza, la Plaza Griguera, que están estructuradas en cuatro ejes, que son tierra para vivir y feminismos para habitar, después trabajo y organización sindical, estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito y violencias. Después de eso vamos a marchar hacia el Hospital Gandulfo, porque bueno, como ya es bien sabido, ha habido asesinatos laborales, porque no se puede llamar de otra forma, de compañeros de la salud en este contexto de crisis sanitaria, y además es un hospital que lo conocemos por ser efector de conciencia en las situaciones de personas que quieren acceder a un aborto seguro. Así que, bueno, les esperamos con muchas ganas, sabiendo que van a estar los cuidados garantizados, y bueno, para encontrarnos de nuevo este año. Un abrazo grande. Bien, bueno, estábamos acá terminando el primer bloque. Este es el primer bloque. Hermoso. Hermoso primer bloque con un debate interno. Esas cosas que pasan, que son hermosas, el vivo, el aquí y ahora. Bueno, no nos queríamos ir de este primer bloque sin recordar a todos nuestros oyentes, a esa cantarantans de oyentes, que hoy tenemos una consigna, porque si vamos a hablar del encuentro, nosotros, que hablen los otros del encuentro. No sé qué está pasando afuera, pero mientras les digo que la consigna es: ¿cuál es tu anécdota encuentrera? Así que... Ay, sí. Quiero participar. Bueno, podés mandarnos un mensaje al Instagram. ¿Un mensaje al Instagram? Sí, y si no, si tenés una huelguere amigue y le querés contar la anécdota por mensajito, podés mandar. Mandar un mensajito a tu amigue huelguere, y si no, por Instagram nos contás cuál es tu anécdota encuentrera. Y ahora sí, nos vamos con un primer tema que no recuerdo cuál es. Báilatelo todo. Ahí va. Entrevistas culturales. El bailarín que imitaba Fred Astaire. A casi 7 meses del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, les artistas decidimos volver a la escena, a las calles. Sacamos las voces del streaming y las traemos otra vez al barrio. Durante todo este tiempo fuimos luchando contra cada nuevo obstáculo que se nos presentó en esta fucking nueva normalidad. ¿Y saben una cosa? Somos esenciales. Sí. Yo soy esencial. Yo también soy esencial. Y yo también, Pau, soy esencial. Y Mati también es esencial. Y Vane es esencial. Y el barrio es esencial. Y todes somos esenciales. Y por eso hoy estamos acá. Bien, acá estamos, Varieté Huelguera. ¿Y con qué arrancamos? Queríamos arrancar contando un poco lo que hicimos ayer, lo que sucedió ayer acá en el Barrio Cultural. Arrancamos con las postas. Esta idea que surge de empezar a darle vida otra vez al espacio, de ponerlo en funcionamiento, de renovar la energía, de habitarlo con todo el protocolo que tiene que tener y sacando, dándole vida al arte que somos y sacarlo a la calle y compartirlo con el de vecine que pasa y que quizás se lleva una sonrisa y nada, y que es de acceso a todos. Sí, la necesidad de, qué sé yo, como artistas de volver, ¿no?, al escenario, pero esto, ¿no?, de salir de esta cuestión, de esta virtualidad que bien en algunos momentos nos hizo bien y pudimos acceder a lo virtual, pero bueno, de a poquito poder retomar y recuperar esos espacios. De hecho, bueno, lo que sucedió ayer es una intervención en la calle de Lucre Vicenza, nuestra amiga, hermana, bueno, Pato Climática, acá nuestra Pau Helguera dándole voz a un manifiesto maravilloso, a Lile haciendo su música, y fue mágico, realmente fue mágico. Y sí. No, esto de que nos planteamos una necesidad y fuimos a eso, ¿no? Y de acción, diría mi amiga. De necesidad Silvia. De sí, para los que no se figuren el espacio, el Barrio Cultural y la radio están sobre la calle Beltrán. Entonces lo que se hizo fue abrir las puertas del barrio, utilizar la vereda donde las artistas Lucrecia Vicenza y Pato Climática nos hicieron reír un montón. Luego este espacio hermoso de la radio que tiene un ventanal que da a la calle fue el lugar donde Pau con Lilen desarrollaron este manifiesto, que fue con lo que arrancamos. Es un extracto de lo que escribió acá nuestra amiga artista Pau Privato. Y la gente pasaba y miraba y se reía un rato. Sí, pasaron cosas hermosas. Sí. El arte, lo que genera el arte, ¿no? Estás absorto en tu vida cotidiana y de repente ves dos minas que te hacen reír un rato y ya es algo lindo que te pasó. Así que bueno, les recordamos a les vecines de Escalada que bueno, que por el barrio van a estar pasando cositas, pasate sí. Por la vereda, que si no está como ahora la radio, o sea, si pasás por la vereda ahora te encontrás con la radio. Porque, y con Vane. Y con Vane en la puerta, por supuesto. Que nos está saludando en este momento. Sí. Y si no, capaz que un día pasás y te encontrás con algún artista, así que bueno, nada, eso, les queríamos comentar y bueno, y vamos a ir contando todo lo que va a venir sucediendo. Una preguntita final tengo, sí. Porque como yo no tengo redes, estoy afuera. ¿Ya está subida o solamente les que pudimos pasar por aquí? Hubo vivos, hay cositas, ajá, pero hay cositas. Bueno, todavía no, bien. Ya habrá más que estén parte. Atentos. Y igual es algo claro, como es algo experiencial, vivencial, es para que pases por acá, te lo lleves un ratito y le pases la posta a alguien, claro. Más para que pase y lo disfrute. Posta. Y que no sea todo tan virtual, sino que sea más de experiencias juntas. Una cosita más antes de ir a la charla con nuestra invitada. Necesitamos ayuda como barrio cultural, necesitamos seguir existiendo para que toda esta magia siga sucediendo. Así que lo que puedan colaborar en las redes del barrio, tenemos ahí el fondo de lucha con un CBU, con un mercado pago, y todo lo que quieras donar, somos centro de acopio y distribución de, para quien necesite, y juntamos para la murga también, así que si quieres traer algo, lunes y viernes de 15 a 19. Perfecto. Y bueno, y nos vamos a adentrar en una entrevista, porque bueno, de golpe decidimos, vamos a entrevistar a nuestros amigues que están creando en el medio de esta cuarentena, encerrados en sus casas, Bien, como dijo la compañera, hay que agarrar así. Así. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Nan Pizano, es una amiga, compañera, artista acá del conurbano, que pasó por nuestra huelga ya en varias oportunidades. Es una huelguera. Es una huelguera más. Así que, hola Nan. Hola. Hola. Estoy sentadita aquí palpitando también. Bien. Bien, bueno, y estamos hablando con Nan justamente porque ella en estos días sacó su, parió su segundo libro. Nosotras hemos leído su primer libro. De hecho, creo que hicimos cosas de Nan en esta huelga de su primer libro, Crónicas de una nueva escritura. Y resulta que acá la amiga escritora en plena pandemia te saca un segundo libraco. Así que, bueno, amiga, contanos lo que fue parir este libro en cuarentena. Bueno, primero quiero abrazarlas a la distancia. Siempre encontrarme con ustedes, mis amigas de esta vida, me hace un poquito más huelguera, pero también me hace emocionar, me emociona. Será el efecto pandémico, ¿no? Que las emociones son fuertes. Yo te conocí todas antes de la pandemia y ya te emocionabas. No quiero decir posible nada ni delatar tu emocionalidad. Sí, ¿será posible que tenemos pasado para contarnos? Aguante la sensibilidad. Sí, las abrazo hondamente. Realmente las escuchaba y me quedaba con dos conceptos que andaban dando vueltas por esta radio tan querida por todos nosotros en el conurbano. Nombraron el palpitar y nombraron el encuentro. Y bueno, creo que de eso estamos hechas, de eso justamente. De pálpitos y de encuentros. Bien. Y justamente por esto que me decías, Pau, respecto de qué es esto de parir libros, en tiempos de cuarentena. Bueno, este libro mío, este tan querido libro Aguafuertes Permanentes, viene siendo elaborado desde hace aproximadamente 3 años, y que nazca en la cuarentena lo transforma en algo un poquitito más particular. El nacimiento, ¿no? Me refiero a su nacimiento, a la costosidad que eso implica, a todas las series de pasos que hay que seguir para que una vez que fue trabajado todos puedan compartirlo. Y quizá en eso me detengo, Pau, en el nacimiento en cuarentena, que lo relaciono con tantos otros nacimientos que estamos teniendo, ¿no? Y quisiera contarles que para mí escribir es un oficio que se está haciendo cargo de mi vida, ya es eso, o sea, ya no puedo dejar de hacerlo junto con la música, ¿no?, que me acompaña siempre. Entonces, que nazca Aguafuertes Permanentes en cuarentena, creo que una gotita más de lo que nos está ocurriendo a nivel planetario. Nacemos como podemos, donde podemos y con lo que tenemos. Eso. Siento eso, como puedo, nace. Y es una alegría, ¿no? Claro. Obvio. Que sí, que es una alegría. Claro, es una que alegría, sí, tan profunda, tan honda y tan entrañable, que sean ustedes mis primeras interlocutoras, que realmente se los agradezco. Bueno, para nosotras también es un placer y ahora en un ratitito vamos a estar escuchando algo al respecto de estas aguas fuertes, pero bueno, la China te quiere preguntar algo. Sí, Nan, ¿cómo sentís que te interpeló, por ejemplo, el feminismo en este oficio de escritora o en esta mujer que escribe, ¿no? ¿Qué sentís que mutó, que transformó, que cambió? ¿Cómo? Mira, Chinita, yo creo que la pregunta que me haces es una pregunta que se relaciona con el día a día, ¿viste? Más que con un concepto general. Creo que mi día a día es cada día más feminista, día a día. Con ese clasismo que llevamos en las venas, ¿no? Uh-huh. Del que no quiero ni necesito desprenderme, desde esta clase a la que pertenecemos. Y el feminismo, este movimiento tan lleno de fuego, me ayudó, China, a meterme en la escritura con el cuerpo. ¿Viste? Siempre lo hice. De hecho, Crónica de una nueva escritura es una metamorfosis de mi propio cuerpo, que es mi primer libro. Pero en este caso, caminando un poquitito más en estas tierras que procuramos sean cada vez más feministas, me enseñó desde el cuerpo, China, me enseñó a observar, en este caso, en Aguafuertes Permanentes, que es una compilación de mis relatos y mis viajes, que sigo haciendo, que por eso esta es la primera, digamos, edición de Aguafuertes, porque mientras viva viajo, y mientras viaje escribo. En este caso, en esta compilación de relatos, esa observación que me atrae muchísimo, en relación a qué le pasa al ser humano con su lugar en el que vive, ¿viste? En su lugar. Uh-huh. Ese es el corazón de mi agua fuerte. Es ubicar esa observación en una anécdota, y esa anécdota en una ficción, o no. Y ese relato en que sea permanente, que permanezca, que de alguna manera permanezca. Creo, ahora que me lo preguntas, que colaboró conmigo el feminismo, en tener una mirada corporal, completa, redonda. Sí. En eso que sabemos tanto nosotras, ¿no? En esa mirada tan unitaria, completa y compleja de las situaciones, ¿viste? Que nosotras miramos. Que nosotras miramos adentro. Siempre. Sí, miramos todo. Sos re profunda, Nan. Sabés que estamos las como, tres, ¿no? Quedamos, eso que somos re cotorras, porque sí. Si hay algo que tenemos la capacidad para. Te escuchamos y va, al menos yo siento flotar. Porque aparte nos regala palabras lindas. Habla sí, floto, lindo floto, y nos regala frases que son una exquisitez. Acá quiero decirte que tu amiga Paula está emocionada, tiene los ojos llenos de lágrimas. Con Marce estamos que no podemos más. Ahí. Y yo creo que las oyentes necesitan como ir a un relato, ¿no? Y yo creo que sí, y de hecho lo que quería proponerle acá a la amiga es que nos presente su relato. Por favor. No. ¿Ahora, Pau? Sí, ahora. ¿Ahora? Bien. Bueno, resulta que este relato va a ser leído por dos seres, nunca mejor dicho, de mis entrañas. Y me costó elegirlo, pero lo hicimos en forma colectiva. Yo había elegido otro relato y, bueno, acordamos este entre los tres. Y se los presento como hagan un viaje, amigas y oyentes, hagan un viaje al medio de la llanura. Imaginen viento, imaginen mucho viento, mucha soledad y un lugar en esa soledad con dos elementos contrapuestos maravillosos y casi terroríficos. Ahí va. La estación. Un auricular azul de teléfono lustrado pendía equilibradamente de la pared externa de la plataforma de la estación de ferrocarril del pueblo. Lo vio luego de 3 horas de endurecimiento corporal. Guardaba la esperanza de la relajación y la posibilidad de las coincidencias. Probablemente las reglas torcidas del destino se encuentran en un páramo. Solo reglas retorcidas. Al observarlo se estremeció tímidamente. Conservó una aparente cordura que restaba al atardecer. Guardaba las formas por si acaso. En un pueblo alejado de las urbes, ¿alguien podría descubrirla? Ella también sentía miedo. Todos tenemos miedo alguna vez en la vida. Al ver el teléfono, permaneció quieta. Quieta, bien quieta, casi sin sonido alrededor de su cuerpo breve. Los ojos abiertos a fondo, los párpados estirados hasta empezar a quebrarse. Levantar tubos de teléfonos de los años 80 en una estación aparentemente abandonada en medio de la llanura a la hora del atardecer, pensó. La tecnología al servicio de la soledad y un coraje más enorme que la vastedad campestre. Durante escasos minutos pudo pensarlo todo. Recordó los 2 rostros de los hijos, la imagen de los momentos particulares de la vida. Ese era un momento particular y límite. Usar un teléfono en una extensión de territorio más grande que la historia de sus propios días, en un solitario paraje de un mapa, en una inmensidad, en el estómago de la pampa, en las planicies de los olivares, en la tierra de los abandonos, en el croquis de la geografía, entre arenas y arcillas y tierra negra, en la mezcla de la eternidad y el cautiverio, en los matorrales de los pájaros carpinteros y sus árboles picoteados. Empalideció. Previsible palidez. Había recorrido el lugar. No sabía dónde la agarraría la noche honda del campo. Con sus garras de estrellas y de viento, la agarraría. Reconoció probables sectores de tierra para acampar, eventualmente. Esperaba a la gente del pueblo, claro. La espera es hermana de la confianza. Aprendió viajando. Ese rincón pareció atractivo para destacar su casita, aunque ese viento... Caminó un poco más. La pasión la mantenía en alerta y rodeó la vieja edificación del ferrocarril con pasos seguros y sus emociones en la punta de la nariz. Retornó hacia la plataforma, al teléfono azul y prolijo. Le sorprendió aún más ese artefacto y lo imaginó en un negocio de compraventa de objetos antiguos. Uno más del vodevil. Caminó acompasadamente sobre las baldosas grises, longevas, brillantes. Los pasos medían segundos, y el tiempo se estiraba para que la ansiedad cediera a la realidad. Andar por los pueblos tiene al tiempo agarrado de las manos. Se anda por los lugares que pueden tocarse, andar para tocar. Sin imaginación se anda. Ocurrió el amor entre ella y el teléfono azul. Y el amor, como todos los amores, provocó ceguera. El amor y la bobera, esos dos. Ella amó el teléfono azul y no pudo ver la lápida que estaba al costado de la sala de espera de la vieja estación. Al lado de la pared, cerca, a unos metros, había una lápida en una estación. Una lápida torcida en el jardín del predio, como una planta de malbón. La vio, pero su enamoramiento inicial impidió ver la monstruosidad. Realidad de monstruo, amor azul. Se animó a leer el epitafio desde lejos, cerca del teléfono. Por horror o por amor, desde lejos. No pudo memorizar el nombre que leyó en un idioma extranjero. No podía levantar el tubo del teléfono. Decisión implacable y su suspenso en el reloj. ¿Azul o lápida? ¿Lápida o azul? ¿Teléfono o tumba? ¿Tumba o teléfono? La aventura y su atención al objeto del inframundo colocaban al teléfono en la más absoluta trivialidad. Pensó en su carpa, su mochila, su termo con agua caliente para el mate, su linterna, el protector solar para su piel frágil. Nada de eso se vinculaba con la tumba impertinente con epitafio sin lectura en una estación de trenes sin circulación en un pueblo de su querido Buenos Aires. Solo levantó el tubo. Buenas tardes. ¿Desea pasar? Le abro. Bien, bueno, volvimos acá después de sumergirnos en un relato de estas aguas fuertes. Y bueno, ya entrando en la segunda parte de esta entrevista, en este contexto de varieté, bueno, tenemos al Guito más ahí para seguir charlando con... Ah, antes que nada, una cosita, Nan, si queremos conseguir... ¿Estoy ahí? ¿Estoy? Sí, por supuesto. ¿Estás? Bien. Sí, porque yo me quedé como me dijo Matías, vos quédate así, escuchando todo. ¡No te muevas, dijo no Matías! No toqué nada, nada, por las dudas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo conseguimos aguas fuertes? Eso quería saber. ¿Cómo, bueno, si nosotros queremos decir, bueno, quiero mi agua fuerte? Quiero mi agua fuerte. Claro. ¿Qué hago? Como yo estoy en mi librería ambulante, ajá, porque decidí no dejarlo en venta en librerías y porque Editorial Peperina, que es la editorial que edita mis libros, es una masa, realmente hace un trabajo artístico, pero de perlas. El libro prontamente estará acá en mis manos, que me tienen que traer la edición completa, todavía no me han completado todo aquí. Así que ustedes me arman la listita. Bien. Yo le voy con la bici, le voy a donde sea, y si no soy yo, porque por diferentes cuestiones no estoy o no puedo ir, yo dejo encargado a mis hijos, a Francisco básicamente, que es uno de los que, yo no escuché el relato, pero los que leyeron el relato recién, que habrá salido al aire, bueno, son Francisco y Julián, son los hijos de mi vida. Bien. Y ellos se encargan. Perfecto, entonces. Sencillito y al pie, hacemos lista, me mandan mensajito y lo distribuimos con el libro. Así es. Bien la nana autogestiva. Bien ahí. Bueno, Cumpita, y esto, ¿no? Pensamos cada una qué pregunta hacerte. Y teniendo en cuenta que Roberto Art para mí es todo, o sea, lo amo. ¿Te gusta más? ¡Ay, fan! Soy su fan. Me he leído muchísimas aguas fuertes, he conseguido una novela que se llama Amor Brujo, que es una locura, ni hablar Los Siete Locos. Ahí y Mati dice, llama. Sí. Me recostó conseguir eso. ¿Viste? Tengo una edición muy vieja, que pobre, que llegó a mis manos, porque la tengo dentro de una bolsa, soy malísima, pero bueno. Esto, ¿no? Teniendo en cuenta ese carácter tan huraño, ácido, directo que tenía Roberto y que se la rejugaba, ¿cuál es tu lado art de la vida, amiga Nancy? ¡Wow! ¡Alta pregunta! Bueno, mira. Eso no estaba en el guión, ¿no? ¿Sabes qué, Marce? Lo primerito. Que yo vendría a ser Roberta. Claro, Roberta. Ya no sería mi lado Roberto. Claro, sería, es verdad. Mi lado Roberta, ¿no? Mi lado Roberta, lo quisiera relacionar, me gustó eso que dijiste de cómo caracterizarlo, ¿no? A Roberto. Me gustó esos adjetivos que usaste. Pero además de eso, quiero decirles que voy a hacer uso del prólogo de mi libro, que es un prólogo maravilloso que redactó una artista que ustedes conocen, que se llama China Graciela Lauría, y que se dedica a hacer aguafuertes, justamente, a hacer grabados. Entonces, yo voy a relacionar la pregunta que vos me hacés, Marce, mi lado Roberta, con el prólogo que redactó la China Graciela Lauría. Porque ella, después de que hace una descripción muy interesante respecto de lo que para ella es un aguafuerte en el terreno de las artes plásticas, del grabado especialmente, que tiene que ver con el uso de ácidos y con la sorpresa que genera la producción final de un aguafuerte, o sea, de un grabado, y todo el proceso que eso lleva, y relacionándolo con mi lado Roberta, yo quiero morder. Ese sería mi lado Roberta. A mí me gusta morder. Entonces, mis aguafuertes, mi lado Roberta sería intentar, obviamente, una procura, acercarse. Todo es una aproximación, nada es definido ya en el terreno de las artes, ¿no? Mi lado Roberta es ese, Marce. Intento morder la realidad, morderla. Me encanta. Que es una manera de transformarla, pero que también es una manera de saber qué mordés, porque no es lo mismo morder una empanada que un pedazo de metal, se te hace mierda la boca. Entonces, eso quisiera decirte, Marce. Ese sería mi lado Roberta. Observar, crear y humildemente intentar morder la realidad. Bien, bueno, un placer, la verdad, que estar charlando, y aparte esta cosa de poder, que si bien no es lo mismo, pero bueno, tener un contacto con les amigues y les artistes, aunque sea telefónico, en esta huelga es necesario. Veníamos haciendo todas cuestiones así grabaditas y qué sé yo, pero bueno, también el diálogo con les amigues es necesario, y bueno, también es necesario que nuestros amigues utilicen este espacio para sus creaciones. Pau, sí. Puedo agradecer re chiquitito, sí, a dos cuestiones. Sí. A todos los artistas que participaron en mis aguafuertes permanentes, porque hay dibujos que son gloriosos, hay grabados, hay dibujos de niñas y de niños de pueblos a los que yo visité y que me los han enviado por correo, y eso es una emoción muy honda porque hay un trabajo colectivo en este diseño final. Es realmente muy muy agradable que aquellos que conocí en forma circunstancial se comprometan y que sean niños. Es hermoso. Y a mis amigos que también colaboraron con sus dibujos, subrayados dibujos, por favor, van a ver que es un libro aparte de tenerse a ver la mano del artista plástico. Y también agradecer a Editorial Peperina, a ustedes, las abrazo, nos prometemos vino y libro en mano. Libro en mano. Por favor. Y a mis hijos que me regalaron este relato leído. Bueno, amiga, muchísimas gracias y bueno, y seguimos hablando por WhatsApp. Celebramos, Nan. Las quiero mucho. Nosotros queremos. También. Bien, bueno, y luego de esta hermosa, hermosísima entrevista, les regalo ahí un temita de Marilina Bertoldi. Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. dulces para hacerte. Domingo 11 de octubre, Encuentro Regional de Zona Sur de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Asexuales, Intersex y No Binarias. Nos encontramos a las 15 en Plaza Grigera, Lomas de Zamora. Pañuelazo en la Catedral y marcha hasta el Hospital Gandulfo. Tierra para vivir, feminismos para habitar. No al desalojo de Guernica. Aborto legal ya. Acompañar es trabajo de cuidados no reconocido. La deuda es con nosotres, no con el FMI. Con migajas no hay vida digna. Basta de violencia policial e institucional, represión y muerte. Justicia por Florencia Morales. Justicia por Florencia Morales. Basta de perseguir a los que luchan. Basta de precarización laboral. No queremos dejar la vida en el trabajo. Domingo 11 de octubre, 15 horas, en Plaza Grigera, Lomas de Zamora. Mantengamos distancia social y todos los recaudos necesarios para cuidarnos entre todes. Seguinos en nuestras redes para saber más y ayudarnos a difundir. En Instagram, 5 Encuentro Reg Sur. Contacto de prensa, encuentroregsur@gmail.com. Bueno, y acá ya estamos, último bloque de Huelga de Amores, ya nos estamos por despedir. Ahí falta todo el bloque. Último bloque, por eso. Ya nos estamos por despedir. No. Igual sí, mira, faltan 5 minutos nada más. Bueno, seguí un poquito más. Bueno, no sé, no sé. 5, dice 10, ¿no? Mira, acá nos dieron el ok, hasta las 8 lo vamos. Bueno. Empezamos otra vez. Primer bloque de Huelga de Amores. Y bueno, y seguimos temática encuentro, porque no lo podemos evitar. Porque no lo podemos, evitar. Y porque es necesario. Y porque es necesario y nos urge. Pasa que llega octubre y nuestras cuerpas ya, ¿no?, vibran encuentro. Y lo vibramos resentido, ¿no? Y este año que no teníamos encuentro y bueno, que buscamos esta solución de regionalizarlo y demás, había algo de ahí de nuestras inquietudes de qué iba a pasar. Entonces, quizás estaría bueno pensar por qué nos genera esto el encuentro, ¿no? ¿Qué es el encuentro? Para contar un poquito, el encuentro nace allá por el 24 y el 25 de mayo del 86. En el Teatro San Martín se juntan, es el primer encuentro de mujeres, el segundo se hace al año siguiente en Córdoba, el tercero en Mendoza. En ese primer encuentro estuvo nuestra amada Liliana Daunes, por ejemplo. Escucharla a ella hablando de ese momento es maravilloso, porque además veníamos de una dictadura, entonces eran los primeros encuentros donde se podían discutir cuestiones grosas que tenían que ver con los derechos de las mujeres en un primer momento. Y digo, esa construcción de tantos años lo que nos da es un montón de herramientas y de empoderamiento. Hoy pensaba, o ayer cuando armaba la columnita, el hecho de la masividad del encuentro. Quizás ahora, acá en Cava, en Provincia de Buenos Aires, estamos acostumbradas a la masividad y a hacer miles y miles y miles. Pero hasta hace 5 años atrás, esa masividad estaba en el encuentro. En el encuentro se empieza a generar esa masividad en lugares donde no la había, ¿no? En provincias como Chaco, Formosa, Bariloche, más o menos Jujuy, ¿no? En distintos lugares del país donde todo es muy chiquito, donde las feministas, las disidencias y todo lo que se salga de la norma es perseguido, ¿no? Entonces ahí fuimos encontrándonos, levantando reivindicaciones que van desde mujer que se organiza, no plancha más camisas, hasta la deuda es con nosotras y no con el Fondo Monetario, digo, poder ver ese crecimiento, que es un crecimiento además que se ve materializado, que somos una red, que... Y lo que hablaba hoy Marce, que es muy importante, que ganamos práctica, y las prácticas que ganamos son prácticas de clase, de autodefensa, de considerar la violencia como una herramienta, porque la violencia viene hacia nosotros, digo, todo eso lo aprendimos en parte, y a construir un frente único, ¿no? Cosa que nos cuesta por fuera del feminismo. ¿Cuánto nos cuesta como sectores populares o izquierda poder generar actos políticos o acciones políticas grosas sin pelearnos todos con todos? Bueno, nosotros lo logramos, digo, las veces que estuvimos votando el aborto en el Congreso, que fue un hecho histórico y que tiene que ver con la construcción de 35 años de encuentros, confluimos todas, con las diferencias que teníamos, pero confluimos. Entonces esto, el feminismo, los feminismos, el transfeminismo, nos va nutriendo de prácticas sororas, copadas, y con un objetivo claro. Quizás no estamos de acuerdo, pero sí sabemos que por ese objetivo nos interpela y tenemos que ir. Y creo que eso también lo ganamos en el encuentro, ¿no? Sobre todo porque siempre está esta discusión de, bueno, no que se rompa el encuentro, que no se rompa. El encuentro es un hecho político súper importante, formador. Nos formamos un montón en el encuentro. Ir al encuentro es volver distinte, siempre. Conoces otras realidades. No sé, me parece que es maravilloso, y me parece maravilloso que podamos encontrarnos regionalmente, de agrupitos, por internet, como sea que decidamos que queremos que sea, y que no nos quedemos sin encuentro, porque lo ganamos, es nuestro. Sí, creo que un poco esta historia que contaste hace de que en este contexto en el que estamos atravesando, donde yo creo que nosotras hace 2 o 3 meses un día nos preguntamos qué onda, qué va a pasar en octubre, y veíamos realmente que no iba a haber un encuentro plurinacional porque las condiciones en las que estamos atravesando no se iban a poder dar para que eso suceda. Y me parece que todo esto que decís, Chini, es lo que hace que a pesar de todo hagamos este encuentro zonal con todo esto que decís, ¿no? Con quizás algunas diferencias y demás, pero es como que utilizamos esas prácticas para ir a debatir y construirnos colectivamente. Nos reconocemos diferentes de verdad y sabemos esto, el objetivo común. Hay objetivos comunes, frente único. No lo logramos en otro... me parece muy sabio. Me parece muy sabio. Sí, y honesto, ¿no? Y esto que vos decías que... tiene implicancias políticas. La campaña por el derecho al aborto surge del encuentro, y esas 2 millones de personas que estuvimos en 2018, exigiéndolo en el Senado, es la concreción de esa comisión que se formó en el encuentro. Las campañas contra las violencias surgen también de los encuentros. Y es como decís vos, ningune vuelve igual. Y hay algo del vibrar femenino y feminista y transfeminista que es maravilloso y que no se puede explicar en palabras. Y que ahí las masculinidades, salvo que sean masculinidades trans, no vibran. No la vibran. Y es recontra de nosotros y eso es expansivo, es maravilloso. Y hace que cada año seamos más, porque cada año que pasa, desde este primer núcleo que se junta en un teatro a irrumpir en distintas ciudades a lo largo y ancho de la geografía argentina y replicarlo hacia el mundo. No olvidemos que esta experiencia encuentrera es única en el mundo y que empiezan a haber otros países y otras regiones que lo toman, por ejemplo, las compañeras zapatistas en México. Entonces, no es casual cuando ven esta ola verde, cuando sucede el Ni Una Menos, cuando un montón de pibites y pibitas cuestionan al patriarcado y la heteronorma. La ESI en las escuelas. Son nuestras compañeras que en el 80 y antes, digo, son todas nuestras ancestras feministas, feministes ahora. Es una construcción colectiva, histórica y es súper valiosa. Sí. Y hay que cuidarla más allá de las diferencias y que además es dinámico porque nos damos el lugar para interpelarnos, discutir, dinamizar. Todo esto también generó e hizo que, qué sé yo, que por ejemplo, a partir de ahora entiendo que ya somos plurinacional. O está ahí. No. Ya tenemos. No sé. Me la había leído y me la bajaste. Me emociona el Pepe. Bueno, no importa, pero está el debate. Lo ganamos en la práctica. Y las disidencias. O sea, que tratar de ir ganando esos espacios y de que deje de ser un encuentro nacional de mujeres y pase a ser un encuentro plurinacional y con las disidencias. Es un montón. Que ya está en la práctica, además. Nosotros sabemos que somos feminismos, transfeminismos. Ni siquiera es uno, es una y son muchas. Esto de la autopercepción y de la autodeterminación y que cada quien se perciba, tiene que ver con eso también. Como, bueno, somos... Sí, y también igual, volviendo a esto, de que dar la lucha también para que se nombren, ¿no?, a las disidencias, o sea, y esto en el caso de que se siga dando este debate nacional y plurinacional, y me parece que es parte de esta construcción que venimos dando y que venimos abarcando, porque eso quiere decir que hay muchos debates por ir dando en esta construcción, y eso es lo que me parece fabuloso. Sí, y que dentro de los posibles feminismos, digamos, aquellos feminismos que plantean un feminismo clasista, que las sororidades con nuestra clase, son los que se materializan en las consignas como la deuda es con nosotras y no con el FMI. Tenemos feminismos revolucionarios y son los feminismos que tienen que triunfar. Y no le tenemos miedo, esto que muchas veces, ¿no? Como no le tenemos miedo a eso ni a la palabra defensa, autodefensa, violencia, digo, la entendimos. Yo creo que de verdad la vamos entendiendo. Totalmente. Y vamos ganando políticamente posiciones a nivel colectivo. Bien. Bueno, me encanta. Ya estamos. No sé si nos queda algo más por decir. No. Sí, que el sábado, sábado, recordar. Quienes puedan y quieran y les nazca en su corazón, se acerquen a las actividades que se va a estar haciendo la toma, que conozcan ese barrio de 100 hectáreas que con mucha fuerza nuestra clase está disputando con la consigna de tierra para vivir, feminismos para habitar. Y que el día domingo dejen todo lo que están haciendo, porque no hay nada más importante que a partir de las 15 estar en la Plaza Griguera para encontrarnos. Y yo creo que nos tenemos que ir con así la es. Cosa más linda del encuentro. Thank you.